quiero un poquito de tu amor para poder probarte a ti cuánto te ama mi corazón. Solo te quiere a ti, te lo juro, mi amor. Dame tu amor, quiero tener viva mi ilusión, mi corazón, solo te quiere a ti.